Escribe alegría con H y frutilla con P. Aunque se rían los eruditos, ¿quién te quita lo rico del pastel? Lo rico del pastel, el pastel de frutilla con crema, el pastel de la vida. Buenos días, esperanza. Buenos días, amistad. Buenos días, la alegría, el camino de tu bondad. Por el sol, por la vida, el sendero de los cielos que en ti está. Buenos días, esperanza. Buenos días, amistad. Que la vida en ti está. Corazón, los latidos de millones de estrellas, el infinito, infinito comprensión. Seres queridos, qué rico el pastel de la vida. Buenos días, extraño caminante, tú que vienes de otra dimensión, donde el cielo es de chocolate y las estrellas dulce berbellón. Noches del amor, chau chau, que amanece y el cielo alegría, es el celeste de la vida que te pide comprensión hacia el amor, comprensión hacia la vida, que bailes con la vida y el cielo y el amor, y el amor, y el amor, y el amor.